es caminar en un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. Es muy fácil que puedas ver a un niño que trabaja y sigue sonreír, lanzando pelotas a vivir. Solo es otro mal payaso para ti. También sin quererlo puedes ver a un flaco extraño, gran fakir, que vive y vive sin comer, lanzando fuego. Gran circo es esta ciudad. Ajá. Un alto siga un alto. Tropezando. Bueno, si nos esperaron, muchísimas gracias. Tuvimos un mega problema técnico que no supimos cómo terminamos de resolver, pero lo hemos resuelto. Gracias a la Waiza que acompañó el momento de crisis de 25 minutos aquí en la cabina de Radio Tropiezo. Y pues justo había empezado la escritura de hoy con el tema del fracaso y de esta adicción al fracaso que luego me acompaña, pero más bien estaba pensando como qué relación tiene o cómo se lee el fracaso y cómo esto puede entenderse o no en relación a nuestras, o bueno, a los dos protagonistas de el episodio pasado y este, Salvador Planas y Virelas, y Francisco Solano Regis, o Regis, no sé cómo chingado se dirá, pero porque imagínense que una ya está bien decidida a hacer morir al tirano, y llegas, te enfrentas a él, estás así, cara a cara, facha a facha, y que no te resulta, ¿no? Porque tu revólver está oxidado, o porque la bomba que llevabas finalmente no explota. Y estaba pensando como también, como todas estas anarquistas que abrazan la venganza, pues también constantemente se enfrentan a la suerte, a la circunstancia. Entonces, un minuto de más, un minuto menos, puede hacer una gran diferencia entre lograr un objetivo o enfrentarse a su fallo. O qué tal cuando se da una vuelta a tiempo y se logra salvar la vida, esquivar a la policía, etcétera, ¿no? Pensaba también en el caso de Wilkins, que se le cruza una niña, ¿no? Pero qué tal si se te cruza un animal y mejor retrocedes, ¿no? Y en este caso, pues ya les decía, un revólver más gastado y una bomba que no explotó, pero humeó muchísimo. Y también estuve pensando que sin estos intentos fracasados o fallidos de nuestros amiguitos, pues esta historia que nos pretenden vender como del triunfo del Estado, de la Unión Nacional, etcétera, pues parecería que tuvo triunfo. Y bueno, una de mis tantas pensamientos de la semana. Y bueno, bienvenidas a todas las radioescuchas. Estamos aquí desde el asfalto de la Ciudad de México, en la cabina del Radio Tropiezo. Pues no sé, con estas tardes lluviosas que de pronto nos recuerdan que esto es, finalmente es un valle y que se va a inundar siempre que llueva, ¿no? Y bueno, agradezco a todas las personas que me ayudan a difundir este esfuerzo, a quienes han tenido la paciencia. También, pues no sé, estaba pensando mucho como el sentido de también hablar de todas estas historias y de voltear al pasado. Como que he escuchado bastantes veces esta idea de que voltear al pasado para aprender o tomar lecciones y no cometer los mismos errores. No soy mucho de esa escuela, pero sí pienso mucho en que, pues en mirar cómo se tejen estas historias y cómo también estas, cómo este engarce tiene diferentes formas y diferentes colores, de pronto acompaña también este camino de lucha. Bueno, el día de hoy vamos a retomar los episodios, el ritmo de la necrofilia. Este es el episodio número 16 y corresponde a la segunda parte de Un revólver, una bomba y una fuga. Entonces, si ustedes escucharon la primera parte, pues más o menos ya terminamos. Pero si no... bueno, este segundo episodio lo pusimos un título segundo que es de cómo dos anarquistas se juntan y hacen magia. Porque contaremos cómo la última parte de la historia de Salvador Planas y para hablar de su encuentro con Solano Reyes, que terminó en una grandiosa fuga y con un paradero desconocido. Pues ahí se junta esta idea de que del fracaso puede salir una enorme fuerza y esa es la que vamos a conservar para esta noche. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con esta necrófila, pueden hacerlo a partir de mi correo personal, que es proyectoaa@riseu.net. También tenemos un correo aquí que es radio.tropiezo@gmail.com o si quieren nada más para enterarse ahí de estos intermitentes programas, pueden unirse al canal de Telegram de Radio Tropiezo. Y con esto les anuncio que estamos llegando al final o casi al final de esta serie de programas dedicados al encuentro entre las anarquistas y la venganza, porque... pues todo tiene su final y nada dura para siempre, ya lo dijo Héctor Lavoe. Y en ese sentido, pues es también como, creo que me voy a dar una temporadita, un descansillo para programar o pensar qué otras cosas les quiero contar desde esta postura que es no profesional y también es informal del anarquismo, ¿no? Pues recordarles siempre que solo intento como contarles algunas historias a modo de monografía. Historias que a mí me gustan, que me hacen sentido en esta serie, pues fue la venganza. Porque no pretendo en ningún momento dar alguna lección o convertirme en maestra del anarquismo. Porque pues yo sigo pensando que el anarquismo ni se estudia ni se vive. Más bien no se estudia, sino se vive, se practica, se toman las manos y aunque suene muy hippie, se abraza también con el corazón. Bueno, sin más, de nuevo sean bienvenidas a este Valle del Revivir de los Muertos y vámonos con una cancioncita. Y bueno, eso fue Ni la fe ni la ciencia de Bestiario. Traigo un playlist bastante mezclado, que son unas como que el playlist siempre es lo que hago al final porque luego no me sale más ideas. Y en el caso de estos dos episodios, pues no, como son personajes no muy conocidos, pues no han merecido una canción, ni una payada, ni nada. Entonces, ni una película. Y pues todo lo que les voy a contar, o lo que les he contado, es como pedacitos que he encontrado por aquí y por allá. Pero le agradezco a Tonita que me haya sugerido también algunas de estas canciones. Y ¿qué más? Bueno, vamos a regresar. La semana pasada también, la primera canción fue, ni necesita presentación, el gran circo de la maldita vecindad, pero por si no la conocen, pues la conocieron ahora. Y bueno, la semana pasada habíamos hablado un poco de la ley de residencia y di algunas cifras que yo encontré en los escritos de Martín Albornoz, pero creo que al final también le di poco peso a lo que significó en términos represivos esta puesta en acción de esta ley, porque ya les había comentado que es aprobada en 1902 y que, pues que finalmente no... se ocupa como un pretexto para expulsar a un chingo de gente, a muchísimos anarquistas, socialistas y de otras tendencias que eran como opuestos al régimen, ¿no? Entonces, tuve que regresarme a un texto clásico, que a ustedes les va a servir mucho si quieren enterarse de la Argentina, que es del historiador Jacob Oved, que se llama Anarquismo y Movimiento Obrero en la Argentina 1897-1905. Y él va a analizar precisamente esta ley de residencia porque dice que tuvo mucho efecto en los anarquistas, que sí fueron deportados muchísimos y que eso no es solamente una de las cosas, ¿no? Sino que muchos otros anarquistas también pudieron eludir esta ley cuando ya era casi un hecho que se iba a aprobar. Otros se opacaron, digamos, un ratito. Muchos otros se fueron como a Uruguay, que es también algo que les había mencionado. Uruguay se convierte como en esta capital asilo, sin querer, ¿no? Sino como donde pueden ir sin tanta persecución, pero también es importante decir que muchas personas de las que estaban en estas filas desaparecieron, digamos, concluyeron sus días en la militancia con la represión que acarreó tras esta ley, y pues porque no siempre se está dispuesto a dejar la estabilidad que supone estar en un lugar sin problemas, ¿no? Romper con los lazos familiares, etcétera, porque ya les decía, a veces corrían a unos y se quedaba la familia a la mitad de acá, resultaba que la esposa sí era argentina, muy entre comillas, y corrían al marido, etcétera, ¿no? Y otro dato importante que contrasta con lo que yo les había contado es que Jacob, a diferencia de Albornoz, señala una estimación durante la primera semana de la ley de al menos 500 personas, que creo que yo había citado como 56. No, tendríamos que corroborar en qué se basa cada autor para decir estas cifras, pero siendo 500 creo que sí suena un poco más alarmante, ¿no? Y también Jacob menciona que esta ley de alguna manera sí logró frenar un poco o paralizar este ímpetu huelguístico y de lucha que se había vivido por lo menos a finales del siglo XIX y principios del XX. Porque también otra de las cosas, acuérdense que en esta temporada la prensa es una de las armas más vistosas que se tienen en el movimiento obrero y se prohíbe la prensa, ¿no? Entonces, porque se prohíbe que también sean extranjeros los que tengan las formas para imprimir. Entonces, pues básicamente hay una oleada represiva que deja muy, muy desmoralizados y muy golpeados a todo el movimiento obrero y el movimiento anarquista y también socialista. Pero por si esto hubiera sido poco, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que el gobierno de Manuel Quintana vivió lo que se conoce como la Revolución Radical en 1904? Bueno, esta Revolución Radical no tiene nada revolucionaria, sino que fue efectuada por una escisión rebelde, digamos, de los grupos militares a favor de Irigoyen, Hipólito Irigoyen, que, dicho sea de paso, fue también uno de los blancos de un anarquista de nombre Galterio Marinelli en 1923, o sea, 20 años más tarde, que también fue presidente de Argentina. Y esta revolución, que no tenía nada revolucionario, supuso un pretexto mayor para perseguir a los sediciosos bajo el pretexto de que estos habían participado u apoyado dicho golpe y que eso merecía su persecución. También durante esta misma temporada, los meses que duró esta revolución radical, se declaró un estado de sitio, y este estado de sitio, que es como un momento en el que no hay ley, sirvió para que se efectuaran clausuras, pesquisas, destrozos y demás en contra de los grupos obreros y los anarquistas. O sea, que no iban solamente por los que habían participado en esta revolución radical, sino que iban también por todos los que estaban en contra del gobierno. Y si bien esta relación que dijo el gobierno de Quintana que mantenía a los radicales y los anarquistas nunca fue probada, algunos anarquistas sí afirmaron que las fuerzas radicales les buscaron para unirse a sus fuerzas, buscaron a los obreros para que se sumaran a su causa, pero como buenos anárquicos y desobedientes, desecharon y aborrecieron esa posibilidad. Fue así que a principios de mayo, cuando este estado de sitio se había levantado, el ambiente represivo pues estaba totalmente entredicho y los obreros volvieron a manifestarse contra el gobierno. Y en medio de esta ola represiva que los llevaba o a sus países de origen, los encarcelaba, los perseguía, expulsaba a sus familias o los mantenía con balazos en las calles y se atrevían a salir, fue que se dio el golpe de nuestro primer amigo Salvador Planas y Varelas, y que también eran los términos del orden que abanderaban estos modernos, que ya les decía que así se les llamó a este grupo, o la generación de los 80, y que ponía al frente del poder en la Argentina la primera década del siglo XX. Siempre pensando en arreglarlo todo, manipulando lo que ya está hecho, sin que se vuelva instantáneamente un sucio negocio, un puto negocio, y concentrando las habilidades, manipulando las de otros, buscando la coherencia, buscando la fuerza o la decadencia. Pensando en la destrucción como la única solución, siempre pensando en la destrucción, aquí no hay bendición, toma tu maldición, siempre pensando en la destrucción como la única solución, siempre pensando en la destrucción, aquí no hay bendición, toma tu maldición. Reivindicaré nada de nada, nunca jamás la autoridad. Buscaremos alternativas y pasaremos a la acción. ¡Viva la autogestión! No reivindicaré nada de nada, nunca jamás la autoridad. Buscaremos alternativas y pasaremos a la acción. ¡Viva la ocupación! Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Y eso fue siempre pensando en la destrucción de Bestiario también. Entonces, bueno, ya les decía que en medio de este ambiente represivo fue que nuestro actor número uno, Salvador Planas y Varelas, se echó a andar en contra de quien él asumió como responsable de dichas embestidas, el señor presidente Miguel Quintana. Y de las pocas palabras que tenemos del propio Salvador es: quería matar a Quintana porque es el responsable de todos los males que está sufriendo la clase obrera. Como recuerdan, Salvador Planas fue detenido al momento de haber fallado su revólver, porque no explotaron las bombas, y con ello, como cualquier historia repetitiva en los anarquistas, condujo a poner las bases de un juicio en su contra, que si ustedes quieren saber un poco más, pueden consultar el artículo de Martín Albornoz, Un estado normal del espíritu, el intento de asesinato del presidente Manuel Quintana en agosto de 1905. Aunque esta orquestación del juicio también sirvió para que las teorías de la criminología argentina, que también estaba empezando, pero que está un poco más atrasada que la de Europa, hablaran otra vez de los anarquistas y su relación con la criminalidad, y que se les estudiara, y que si su cabeza medía tanto y que sus ojos no sé qué, y etcétera. Pero ustedes solo deben de recordar que Lombroso, que es el padre de esta teoría, en uno de sus libros no incluyó a un anarquista previo, un anarquista argentino, que se llamó Ignacio Monjes, que Ignacio Monjes había herido en la cabeza con una piedra al que fue presidente Julio Argentina Roca, que también es de esta generación de los 80. Y pues ya les decía, va a estar ahí como una prueba viviente de la criminalidad en tanto aspecto físico y mental. Bueno, solo para que lo supieran. Bueno, en el artículo que les decía de Albornoz, nos cuenta cómo es este caso de Planas se convierte en el primero de un ser anárquico que sirve de pretexto para que la criminología argentina ponga el foco en los anarquistas apoyados en las teorías lambrosianas. Y nos va a decir que, y voy a abrir una cita, pasados los primeros días de estupor que provocó el evento, prácticamente nada de lo sabido sobre el terrorismo anarquista podía aplicarse al caso. Salvador Planas resultaba incluso un poco anodino. Justamente, uno de los propósitos de este ensayo es analizar ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Y ya les decía, porque se decía que entonces que los anarquistas eran criminales y que vivían súper mal y que eran borrachos y que tenían unos lazos familiares súper malos y que el padre había sido alcohólico y etcétera, pero resulta que Salvador Planas no, porque les conté la semana pasada que se había ido de Cataluña a trabajar a Argentina porque sus padres eran muy pobres y su padre estaba parapléjico, su madre lo tenía que mantener y sostener. Y pues todo lo que se intentó encontrar sobre Salvador era que era un buen obrero, que trabajaba muchísimo, que mandaba dinero a su familia, que tenía un hermano. Les había contado esto de que supuestamente la novia lo había dejado porque él practicaba el amor libre y la novia quería casarse, entonces como no estuvo de acuerdo... eso fue lo que lo orilló a un estado anormal de su espíritu y que lo llevó a cometer el acto. No sabemos si esto es cierto, no sabemos nada, porque lo que se conoce, esto que les estoy contando, es a partir de la prensa burguesa de ese momento, porque también son las formas en las que se desacredita un accionar justificado, ¿no? Un accionar anárquico justificado. Y continúa Albornoz. Agotado el fervor noticioso y pese al esfuerzo de sus correligionarios, los días de Planas quedaron atados al devenir de su causa judicial. Por lo tanto, sus estados de ánimo, complexión física, voluntad exasperada de leer, deseos de viajar por el mundo, su escrupuloso vegetarianismo y su abstinencia sexual, así como sus silencios, llegan a nosotros mediados por la escritura de los médicos especialistas, el fiscal, sus diversos abogados o el juez en cuyas manos recaló su destino. Es indudable que Salvador Planas fue presa de lo que Ricardo Salvatore caracterizó como las ambigüedades de la modernización de la justicia entre 1880 y 1920, la cual produjo para los sectores subalternos un marcado deterioro de sus derechos básicos, siendo la medicalización de las prácticas judiciales uno de sus rasgos principales. Estos elementos están presentes en el caso de Planas. Y eso va a decir, fin de la cita. Y fue de esta forma que, con mayor o menor atención a los avances médicos y las opiniones de la criminología, esta se dio lugar y nuestro amigo Salvador Planas se le fue impuesta una condena de 12 años de prisión por intentar matar a Quintana. Trasladan a Salvador Planas a la Penitenciaría Nacional, que está ubicada en la calle de Las Heras,

Este acto unía la iniciativa de dos anárquicos en una historia nacional que no les pertenecía y que no querían que fuera de ellos. Una también que une el odio a esta ola modernizadora que defendía al Estado y, por supuesto, a la formación y fortificación del mismo, con sus leyes, sus tribunales y todo el aparato represivo y extractivista que se supone. Lo digo así porque recuerden que después de que Salvador Planas asusta a Manuel Quintana, este va en su carruaje con su vicepresidente, que es precisamente José Figueroa Alcorta, y que incluso algunas crónicas lo sitúan corriendo tras de Salvador Planas para arrestarlo. Como Manuel Quintana, con tremendo susto, ya no pudo seguir en el cargo del presidente, fue turno de José Figueroa Alcorta para tomar la silla presidencial. Y como era de suponerse, hacer los dos del mismo partido, de la misma generación y del mismo grupo este de los modernos, continuó con la represiva antiobrera. Así que nuestro segundo protagonista, Francisco Solano Regis, hizo uso de una bomba para intentar terminar con este legado modernista. Es curioso porque Salvador Planas logra figurar en algunos libros, artículos, y así como hay un poquito más de información de él, pero nuestro amigo Francisco Solano Regis apenas tiene media paginita en Wikipedia y pues básicamente no se menciona en los libros, bueno, al menos los que yo conozco o al menos los que he leído. Entonces, pues no por eso, y más bien precisamente porque no figura, no lo vamos a olvidar y lo vamos a mencionar en estos episodios. Y les voy a contar una de las crónicas que yo he encontrado sobre lo que sucedió en el atentado de Francisco Solano Regis. Y vamos a hacerlo a partir de un artículo que encontré de Diego Echazarreta, que ya les había mencionado antes, que se llama Hombre, Brazo, Bomba. Entonces los voy a leer. El 28 de febrero de 1908, otro atentado agitó a la opinión pública porteña. El salteño Francisco Solano Regis, mosaiquista de 21 años de edad, atentó contra el presidente José Figueroa Alcorta al arrojarle en su casa particular una precaria bomba que no llegó a estallar. El 1 de marzo de 1908, la protesta publicó El Atentado, donde una vez más la violencia vindicativa se mostró como una consecuencia de la violencia burguesa. Aún así, decía no alentar los atentados. Pero cuando la violencia se erige en forma de gobierno, cuando de arriba se mata, se encarcela, se deporta, se hostiliza y se persigue tenazmente, una ley de vida, el instinto de conservación, el derecho de defensa nos hace comprender lo humana que es la violencia de abajo. Eso decía la protesta. Y finalizaba. La comprendemos y la justificamos, que lo uno es consecuencia inmediata de lo otro. Más tarde, en otro artículo nos va a seguir contando Echazarreta, llamado La ofensiva y defensiva del 4 de marzo del 8, la redacción indicó, y lo cita la protesta, si un gran espíritu pudiera trazarnos un cuadro exacto de la sociedad contemporánea, aparecería claro que los actos de violencia que individual y colectivamente se han llevado a cabo son actos de violencia defensiva y no agresiva. El 7 de marzo, una vez que ya se reveló el interrogatorio a Solano, la protesta lo va a presentar como un mártir y lo va a decir así, sereno, con el aplomo de las convicciones hondas, con la firmeza del justiciero, en medio de la turbamulta de los imbéciles, de los acomodaticios, de los inútiles, de los cobardes, ha surgido Francisco Solano Regis, vindicando airosa y resueltamente a las víctimas que inmolan. Solano Regis había declarado que atentó contra el presidente porque éste hostilizaba a los trabajadores y en venganza de los anarquistas que habían sido expulsados en virtud de la ley de residencia. Lo vuelvo a citar. Si su propósito era dar muerte al presidente de la República, a quien no conocía y al que conceptúa de tirano porque hace perseguir y expulsar a los obreros anarquistas. Sin duda una muestra de lo que Calleja considera una reacción emocional a los agravios inducidos políticamente. Esto alcanzó para que la protesta se mostrara mucho más satisfecha por el atentado de Regis de lo que anteriormente se había mostrado. Y sostuvo, la voy a citar a la protesta, aclarados los detalles y corregidos los errores de información, ha quedado para nosotros inconfundible el hecho, con sus causas indudables, claras como la plena luz del cenit, y recabamos satisfechos y orgullosos la personalidad de Solano para unirla a nuestro corazón a la de Planas, Angiolillo, Caserio y Brecci y demás vengadores de nuestra causa. Nótese también que a Solano Regis jamás se le presentó como un revolucionario y la caracterización que se le hizo como vengador pues solamente fue lo que alcanzó para ser recuperado por el EP. Yo no sé qué tanto tiene que ver, pero les decía que no encuentro como mucha información de Solano y siento que también ahí hay una carga bastante pues clasista, en el sentido en que él era un mosaiquista, ¿no? Era un obrero, digamos, no de las principales industrias, y tampoco pues se conoce nada que él haya escrito, no se le conoce más su militancia, o bueno, al menos yo no la he encontrado. Y también es cierto que pues al haber fallado, digamos, su cometido, pues también se le hizo menos, ¿no? Entonces vamos a ir a otra cancioncita. Las horas son mecanismos para el mundo. Este mundo que esté todo bien atado. Relojes sincronizados haciendo de este momento una cuenta atrás. Haciendo de este momento una cuenta atrás. Imposible despegarse. Estás delante condenan a pensar de su manera. Qué manera de actuar. Más esclava, más enferma. Más humana, más precisa, más deprisa. O te arrancarán las piernas como llegues tarde a esa cita. Es la misa del imperio del tic-tac. La dictadura del tiempo, la dictadura del tiempo, la dictadura del tiempo. Tiempo. Sus hijos que vendrán contando el tiempo que tendrán para poder dinamitar sus colegios donde vinieron a prenderle fuego a las aulas con todos dentro, con todos dentro. Me pinchaban manecillas asesinas de reloj, eran cientos. En un callejón golpeado por el tiempo, eran relojes robots. Y lo vi, ya estuve allí. El imperio del tic-tac, el infierno del momento. Y yo lo vi al gran dictador. Era el tiempo, guerra al tiempo. De todo o nada. Ay, que yo siempre ando escuchando estas cosas. Bueno, y yo les decía como que estas historias, bueno, las historias de esta noche y la pasada me gustan porque justamente recogen a aquellos anarquistas que no pasaron al gran almanaque ni de la memoria subversiva, que es lo peor, ¿no? Y queramos o no, pues participamos en la jerarquización. Y hoy, para confesar, ¿no? O sea, tan es así que en estos episodios hablé primero de Simón Radowitzky que de estas dos personas. También porque a veces te tardas mucho más encontrando información. Ya les decía, como que hay que estar como cortando de aquí, sacando extractitos de acá, como buscar estos indicios en medio de tantas cosas, porque no han merecido como un libro, un artículo, una historia, una historieta, etcétera, ¿no? Pero sacarlos también de este escombro merece la pena, ¿no? Y hacerlo en conjunto señala también un esfuerzo por contar a modo de ejemplo cómo lo encuentro entre los anarquistas se convierte en una bomba de relojería, como dirían las Rotesora. Porque si bien los actos vindicativos de estas personas no fueron triunfales ni aplaudidos, y en muchas ocasiones fueron leídos como inapropiados o inexpertos, pues ya saben, ¿no? Como, pues solamente un tonto realiza este tipo de atentados, pero solamente un tonto va con un arma que no sirve, o no le explota la bomba cuando le tiene que explotar, etcétera. Entonces, este es un ejercicio, o por intentarlo sacar, pero también me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio imaginario de qué hubiera pasado que el revólver de Planas hubiese explotado desde el primer tiro, ¿no? Y que Manuel Quintana hubiera caído al minuto 2 o al tercer tiro, y que él igual después a lo mejor se hubiera hecho morir por una bala, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la bomba de Reggie se hubiera logrado conectar la mecha con la pólvora y no solamente convertirse en una bomba de humo? Y entonces ambos presidentes hubieran terminado su vida en medio del odio que generaba su potencial represivo. Y el día de hoy nuestros protagonistas no hubieran quedado en el baúl de los recuerdos que no se tocan y dentro de la prisión hubieran tenido un mayor soporte, me imagino. Pero como no todo puede ser solamente esas partes oscuras, vamos a llegar a la última parte de estos dos episodios, y es la fuga. Entonces vamos a situarnos otra vez a principios de siglo, en estas olas modernizadoras donde hay una lógica que impera en estas ideas del darwinismo social, del progreso, del orden y del progreso, del ímpetu de las ciencias, de, ya saben, ¿no? Ya como que esta idea de que se ha dejado el clero atrás, entonces vamos a apostarle toda la ciencia, donde los anarquistas, dicho sea de paso, también la cagaron gacho y confiaron un chingo en la ciencia. Pero bueno, estas nuevas olas supuso el diseño de nuevas arquitecturas de control y nuevos disciplinamientos de los cuerpos. Ya pueden leerse a Foucault en cualquiera de sus versiones y van a entender un poco más, o lo van a hacer con de una forma mejor de la que yo la estoy exponiendo ahora. Y bueno, por ello no debe sorprendernos que en esos años aparezcan también las iniciativas de las primeras penitenciarías u hospitales nacionales, con unos diseños a la moda, digamos, a la moda en turno, que hace gala que estas instituciones son parte de la modernidad y símbolo del progreso de las naciones. Solo para que ustedes recuerden, es la misma temporada, la primera década del siglo XX, que aquí en México se inaugura la cárcel de Lecumberri y el manicomio general de la Castañeda, precisamente bajo estas mismas ideas. Para el caso de la Argentina, una de las apuestas fue también la llamada Penitenciaría Nacional, que empezó, o sea, ya saben, como que hubo un concurso en los 60s del 19 y finalmente, pues, como un concurso que justifique por qué esa penitenciaría tiene que ser construida arquitectónicamente bajo ciertos parámetros. Y bueno, y es así como que en el año de 1877 se inaugura esta Penitenciaría Nacional como un gran modelo de la modernidad, porque tiene unos pabellones, o tenía unos pabellones, tenía porque fue demolida en 1965, unos pabellones en forma de abanico, con una tecnología que presuntuosamente se llamaba a prueba de fugas, porque las cárceles previas, pues había muchísimas fugas, entonces esta la presentaban como a prueba de fugas, en pro de la reinserción social, tenía un programa de pues de trabajo, encierro, trabajo, encierro, de silencio, encierro, trabajo, etcétera, ¿no? Y esta cárcel modelos, en palabras de Luis González Albo, fue ingeniada como centro de rehabilitación. Con el paso de los años devendría en laboratorio de las novedades disciplinarias del positivismo criminológico. Ninguna otra prisión del país alcanzaría la visibilidad ni provocaría las expectativas de cambio generadas por la Penitenciaría Nacional. Y el hecho de que se llamara a prueba de fugas, también va a contarlo González Árbol, no, pues queda un poco dudoso porque, y lo voy a citar, evidentemente la penitenciaría estuvo orgullosa desde un principio por su pretendida inexpugnabilidad a prueba de los crímenes más peligrosos. Desde 1877 a 1888 no se registró ninguna fuga de la prisión. En diciembre de 1889 se hizo pública la noticia de la primera fuga exitosa. Disfrazado de mujer, un interno llamado Fernández Zampiño salió caminando de la cárcel luego de cambiarse con ropa provista por su pareja durante el horario de visita. 11 años más tarde, Alejo Ibarrias, alias El Diente, evadió la seguridad escondida dentro de un tacho de basura. En resumen, desde su inauguración en 1877 hasta el año 1900, solo registraron 2 fugas individuales improvisadas y favorecidas por negligencia de la guardia. La primera fuga grupal se produjo en 1911, cuando 13 internos que trabajaban en el jardín cavaron un túnel durante varios meses que atravesó la muralla principal. Por su gran repercusión mediática, fue conocida como la fuga de los 13. Fin de la cita. Y esa es la fuga que nos va a ocupar el encuentro de nuestros 2 anarquistas. Y esa es la magia que van a hacer ellos. Para el año de 1911, acuérdense, a los 2 actos de estos episodios, el de Planas y Virelas y el de Solano Reyes, que a los 2 habían sido, no habían sido fortuitos, se le sumó un tercero que sí fue fortuito, que fue majestuoso, que etcétera, que mereció todas las, que mereció y ha merecido todos los reflectores, que es el de Simón Radewiske contra el general Falcón. Entonces, en ese momento, ya había una condena encima de Salvador Planas de 12 años, una situación que desconozco de Reyes, desconozco cuál era su situación, ya tenía 3 años en prisión, pero no sé qué pasaba con él, ni su juicio, ni nada. Y Radewiske también estaba ahí en medio de un juicio que no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Y estos 3 personajes, estos 3 anarquistas coincidieron en esta penitenciaría nacional. Acuérdense que Radewiske se encontraba en un total aislamiento, pero al parecer, o quiero suponer, que nuestros otros 2 amigos, Salvador y Francisco, estaban en áreas donde medianamente podían encontrarse. Y empezaron a planear su magia, que fue este túnel, trabajando desde la jardinería. Y a esta soledad primera de plana se le sumó la compañía de Reyes, y entonces comenzó este plan de posibilitar una salida que ellos contemplaron a Radewiske. El día de la fuga se supone que le fueron a avisar a Radewiske, no sé cómo sea, pero me imagino que con una persona, otra persona, otra persona, y Radewiske decidió no arriesgarse porque él pensaba que iba a poner en peligro a los otros compañeros porque él no conocía cuál era el plan. Bueno, pues para contarles qué pasó ese día, voy a recurrir a un libro que se llama La mecha encendida, los atentados anarquistas en Argentina, del escritor Ramón Taruela. Es un libro que fue escrito en 1973, pero que a lo mejor no se hubiera conocido si no es por una edición que se hizo en 2015 y 2016 después de Ediciones La Lea. No lo podemos encontrar en PDF, pero hay una como pequeñas partes en internet que por mi fortuna encontré esta parte, ¿no? Entonces, voy a leerles lo que dice ahí. A ver, dice así. Cerca de las 13:30 horas, el soldado conscripto Francisco Garín apostó por el torreón 5 de la Penitenciaría Nacional, dio la voz de alarma y advirtió que se escapaban algunos presos. Los reclusos huían por la calle Salguero, hacia Juncal. Inmediatamente, la autoridad del penal mandó encerrar al resto de los detenidos en sus calabozos, lo que estaban en los talleres y los que permanecían en el recreo. Cuando supervisaron el número de los presos, dieron cuenta de que faltaban 13 reclusos, entre ellos el preso número 335, el mismo Francisco Solano Regis. Por su propia voluntad había conseguido la libertad 17 años antes de cumplir la condena. El 6 de enero de 1911 había recuperado la libertad. Al enterarse de la fuga, se ordenó rodear la penitenciaría, pero no se encontró a nadie. Tampoco en los siguientes días, la fuga resultó un auténtico éxito. Al año siguiente, 11 reclusos intentaron escapar por una de las cloacas de la Penitenciaría Nacional, pero solo uno logró el objetivo. Los otros 10 quedaron dentro del penal, pagando las culpas por el que pudo escaparse y por los otros 13 del Día de Reyes de Magos del año 1911. Francisco Solano Regis huyó a Montevideo junto a su compañero Salvador Planas y Virela. Nunca se supo nada más de él. Los primeros cimbronazos anarquistas en Uruguay se dieron a partir de los años 30, a la inversa que en Argentina. Tal vez la presencia de varios sácratas argentinos dejó algún legado. Uno de ellos fue Simón Radowitzky, que eligió Montevideo cuando le dieron el indulto en 1930. Fin de la cita. Y vamos a otra canción para regresar al final. Eso fue Que se jodan de Astopituac. Y ya les contaba que también, pues, Uruguay se fue convirtiendo en un lugar asilo. Pero para dejárselos un poquito más claro, les voy a leer un poquito lo que dice Jacob Oved en ese libro que ya les decía, que se llama El anarquismo y el movimiento obrero en la Argentina. Y él lo va a decir así. Montevideo fue escogido como sede del comité en la vecina Uruguay para garantizar su actividad normal y libre. Pero también había otra razón. Montevideo en los últimos años había pasado a ser un asilo para decenas de anarquistas activos obligados a exiliarse de la Argentina. Los anarquistas deportados hallaron en la vecina República del Uruguay un asilo político que les permitió la libertad de acción y expresión a la que no estaban habituados en su país. Desde que Batlle y Ordóñez asumió la presidencia del Uruguay, el 1 de marzo de 1903, se operó un cambio significativo en el clima político de ese país. En el dominio económico-social se dio impulso a la modernización e industrialización, a la vez que se permitió la organización profesional libre de los trabajadores, así como su lucha para mejorar las condiciones laborales. Los anarquistas uruguayos, aunque no variaron sustancialmente su enfoque negativo en lo concerniente al Estado, los partidos y cualquier conexión política, disfrutaron de libertad de palabra y de acción creada con el nuevo régimen. Cuando se reanudó la persecución contra los comilitantes argentinos, se entregaron abiertamente a la campaña de ayuda a los exiliados y los acogieron en sus filas. Los anarquistas de la Argentina se integraron rápidamente en la actividad local y en las luchas profesionales de los trabajadores uruguayos. El gobierno de Uruguay, encabezado por el presidente Batlle y Ordóñez, no impidió la entrada de los anarquistas que pedían asilo, sino que los alentaba sin reticencias. En algunos casos, el presidente ejerció su influencia para evitar la deportación de anarquistas a Europa y les abrió las puertas de Uruguay. Esta actitud le granjeó el reconocimiento de la prensa anarquista en la Argentina. La concentración creciente de anarquistas exiliados en Uruguay desde la aplicación del estado de sitio en la Argentina, está hablando de la de mayo de 1905, y la integración en las actividades de los sindicatos obreros de ese país, se expresó manifiestamente en la prensa anarquista de los dos países. En la Argentina, la protesta empezó a publicar una sección fija sobre el movimiento obrero en Uruguay. Apenas reanudó su aparición el 14 de mayo de 1905. En esa sección se informaba con amplitud sobre la actividad de los sindicatos obreros y las numerosas huelgas en Uruguay. Cuando estalló la huelga general de los obreros portuarios de Montevideo, el 24 de mayo se le prolongó durante más de un mes. La protesta le dio una amplia información en sus páginas e hizo saber sobre la vasta solidaridad entre los portuarios de Buenos Aires, que se negaban a descargar buques donde prestaban servicios rompehuelgas montevideanos. Además, la lucha obrera en Uruguay recibió una expresión mayor. En los meses de junio y agosto, que la de Argentina, en diversas oportunidades, la protesta elogió el espíritu combativo de los obreros uruguayos y exhortaba a los trabajadores argentinos a encomiarlos. Fin de la cita. Entonces yo me imagino como que, pues justo como que Uruguay fue como, como este lugar de asilo, que también les decía un poco como que había pasado también en Europa con Ginebra, ¿no? Donde iban un montón de perseguidos porque no los expulsaban de su país y pues ahí podían refugiarse. Y estos encuentros también posibilitan muchas otras cosas. Ya les había hablado también de cuando hablé de Simón Radowitzky, cómo ellos intentaron también recibir un más bien liberar a unos deportados como presos, y que fue el motivo por el que también expulsaron a Radowitzky de Uruguay, ¿no? Y es de esta forma que vamos a llegar al final feliz de nuestros dos protagonistas de esta noche, Planas y Virelas y Solano Regis, porque después de haber atravesado ese túnel a su libertad, como dice una canción mexicana por acá, pues ya nunca más se supo nada, y se cree que ambos se refugiaron en Montevideo, pero solamente se cree por estas cosas que ya les estaba mencionando hace un momento. Pero no fueron jamás encontrados ni por la policía, que en ese momento también cabe recalcar que ya operaban un conjunto transnacional también, ¿no? Y este que no los hayan encontrado, esta cobertura que tuvieron estos dos anarquistas que estaban en clandestinidad o en huidos, como prefieran llamarlo, pues es un síntoma de una sólida red de compañeros que los soportó y que los cobijó, por el cual incluso las autoridades se mostraron alarmantes ante esto, como que decían, es que no los encontramos porque seguro los anarquistas les están ayudando, entonces hay que desmantelar a los anarquistas para encontrarlos. No pude encontrar qué tan ardua fue la campaña de búsqueda tampoco, porque pues literalmente después de esta gran fuga ya no se sabe nada de ellos, solo sospechas, ¿no? pero sí sembraron un precedente muy fuerte, porque 2 años más tarde se intentan fugar otros 11 internos de esta penitenciaría por las cloacas, pero no, y lamentablemente se murieron 10 de ellos por ahogo o por asfixia. Y esta situación resultó como un poco traumática para la población carcelaria, obviamente, y pasó más de una década para que se volviera a efectuar otro intento de fuga. Pero el 23 de agosto de 1923 se produjo una fuga que esa sí está muy documentada, si ustedes la quieren conocer, que fue una fuga colectiva en esta misma penitenciaría nacional, donde 14 internos se evadieron por un túnel de 24 metros de largo, realizado en un baño de uno de los talleres de escobas que había ahí, y que era el lugar donde se confeccionaban muchas otras cosas, ¿no? Porque pues la penitenciaría tenía varios talleres, etcétera. Y bueno, este túnel pues logró sacar a 23 personas. Si ustedes quieren buscarlo, hay bastante documentación sobre eso. Y bueno, pues se cree que Salvador de eso terminó en Montevideo. La policía argentina le perdió la pista definitivamente, igual a Francisco Reguis. Entonces, pues ya no vamos a saber nada de ellos, pero pues aquí los vamos a recordar. Y ese es el fin de este episodio. Para terminar, ya, completamente, porque no me quiero volver esa sapienta que habla todo como si ella lo conociera y se lo haya inventado, pues les voy a decir que pueden leer ustedes si quieren saber más de esto, aunque ya les decía que esto es una historia que no vamos a encontrar, lamentablemente, de una forma corrida, con un talala, ¿no? Vamos a tener un artículo que sí va a analizar todo el juicio y la situación de Salvador Planas y Varelas, que va a ser de Martín Albornoz, que se llama Un estado normal del espíritu, porque este es el nombre que colisionaron, el intento de asesinato del presidente Manuel Quintana en agosto de 1905. Este mismo autor, Martín Albornoz, tiene unos estudios que a mí me parecen muy interesantes, porque estudia las redes de los anarquistas, pero también las redes policíacas, un poco como lo que hace en la batalla contra el terrorismo de Jensen, que ya he citado aquí también. Entonces tiene 2 artículos disponibles en internet que ustedes pueden leer. Uno es Policías, cónsules y anarquistas, la dimensión transatlántica de la lucha contra el anarquismo en Buenos Aires 1889-1913. El segundo es Anarquistas y policías en el Atlántico Sudamericano, una red transnacional. Esa se va a dedicar más a las redes que operan a partir de los españoles, que también es muy importante porque los españoles también están viviendo una ola de represión muy, muy, muy fuerte. El libro este de la Mecha Encendida, que es de Ramón de Tarruela, o Tarruella, no sé cómo se dirá, que les decía que es difícil de encontrar, no está en internet. Hay otros 2 que les pueden servir si quieren clavarse en esto. Uno que es Marcados a Fuego, de Irigoyen a Perón, 1890-1945. Otro, Argentina, un siglo de violencia política, 1890-1990, de Rocan a Menem. Pues ocupamos aquí también la revista Caras y Caretas para contarles lo de Salvador Planas. Es que en el episodio pasado no les dije las fuentes. También las fuentes de la protesta son las que principalmente nos sirven para reconstruir estos hechos, y más bien cómo los anarquistas a través de este periódico daban voz a los atentados o les daban respaldo o los negaban también, ¿no? O les tiraban mierda. En este momento todavía les apoyan. ¿Qué más? Vamos a tener otros 2 artículos pequeños, uno que se llama Terrorismo o actos de venganza, atentados anarquistas en Argentina en las primeras décadas del siglo XX, de Julio Bachega, pero también se va a enfocar muchísimo a Radowitzky y luego a Kurt Gustav Wilkins. Vamos a también consultar otro de Juan Suriano, que es un clásico, que se llama La propaganda por el hecho, el anarquismo y las contradicciones en la concepción de la violencia. Y finalmente, sobre la fuga, un artículo que también lo pueden encontrar en la red, que se llama La gran fuga de la Penitenciaría Nacional de Luis González Albo y Jorge A. Núñez. Y pues no hay películas, no hay otras cosas por ahí, entonces pues nos quedan muchas dudas, pero pues siempre se pueden reconstruir pequeños extractos, y estos indicios pues son los que encontramos y son con los que nos quedamos. Entonces pues ya sabremos quién es Salvador Planas y Varela y Solano Regis, y pues a lo mejor algún día sabremos su paradero, pero mientras tanto nos quedamos con este buen sabor de boca porque nunca fueron encontrados otra vez, y eso me da muchísimo gusto. Y pues con eso concluyo este episodio de Necrófilo número 16. Espero que hacer esto más periódico, también pensando que ya tengo que seleccionar cuáles voy a terminar. En la siguiente voy a intentar hacer una trilogía sobre los Italianinis, en sus intentos de efectuar la venganza en contra de Humberto I, Humbertito, que no se quería morir tampoco. Entonces les voy a empezar a contar más o menos esa historia, y si todo sale bien, si no tengo la vida encima, nos escuchamos en 15 días. Y pues muchas gracias por la escucha, por la espera, gracias a Guaysa por la compañía en la cabina y por el apoyo técnico, también a la banda de Radio Tropiezo, a Sandro que nos estuvo orientando vía red. Entonces, pues muchas gracias a todos, nos escuchamos luego, un saludo enorme, y que la anarquía nos bese siempre, siempre, siempre la boca, y todo lo que queramos también. ¡Hasta luego!